Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas, que estamos una semana más con todos vosotros y vosotras. Esperemos que os hayan gustado esos dos programas que hicimos sobre los trenes. Nosotros lo pasamos muy bien haciéndolos y espero que os hayan chiflado. Rechiflado, como los trenes. Eso, como sifle, sifle le train, como la canción ¿verdad? Esta, que pusimos. Bueno, la versión de Battiato que pusimos, de Le Fleur. Sí, señor. Bueno, una semana más estamos y además estamos físicamente juntas. Sí, sí, sí. Estamos en el estudio de repente, para nuestra sorpresa. Hacía mucho que no estábamos en el estudio grabando el programa y bueno, la verdad es que es una gozada porque nos vemos aquí de verdad y hay como la calidez esa del estudio. La calidez y la calidad del estudio. Efectivamente. La calidad del estudio de la Roqueta Massa Espirra, tía. Bueno, es una maravilla. Vamos a ver qué sorpresitas tenemos hoy preparadas para vosotros y vosotras. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. All that we see or seem is but a dream within a dream. While I weep. Pues la segunda parte, si recordáis, hicimos hace unos programas una cosa que se llamaba New Wave Prog, esas influencias entre el New Wave y el progresivo, una cosa que así era desarrollado ahí dentro de sus movidas. Una tesis doctoral que estoy preparando, que he desarrollado después de años de trabajo cuidadoso. Eso es, y ahora estamos con el rollo de la segunda y la tercera parte, la tercera que la dejaremos para otro programa relacionada con los grupos progresivos que tenían esas influencias de la New Wave, que sonaban en cierta manera New Wave, y ahora vamos a hablar de los grupos poperos o grupos de la New Wave que tenían una gran influencia del prog, que sonaban prog en muchos momentos. Sí, yo creo que este es el capítulo más polémico, vamos a decir, de los tres que hemos preparado. Los otros dos yo creo que no tienen mucha discusión, pero en este caso sabemos que hay agrias disputas y debates sobre si estos grupos del synth pop y de la New Wave, bueno, principalmente inglesa, de los años 80, tenían sus inquietudes prog, ¿no? ¿Qué estamos escuchando, por cierto, mientras hablamos? Pues precisamente, ya que lo dices, estamos escuchando al cuarteto alemán Propaganda. ¿Te acuerdas de los Propaganda que tuvieron? Sí, bueno, me acuerdo. Tuvieron su pequeña cuota de éxito allá por mediados de los 80, precisamente con este disco, con A Secret Wish. Un disco producido o supervisado por lo menos por el bueno de Trevor Horn, que está en todos lados también, ¿eh? Estaba en todos lados, estaba a un lado y al otro, estaba haciendo prog y haciendo New Wave simultánea. Pero es que en este disco toca también Stephen Howe. Claro, toca Stephen Howe, el mítico guitarrista de los Yes, Ian Mosley, que iba a ser batería de los Marillion en poco tiempo. También estaban David Sylvain y otros miembros de Japan, y que algunos de ellos acabarían en Porcupine Tree. Bueno, una locura prog en un disco de synth pop canónico, digamos. Y estamos cogiendo la canción en principio más prog de este disco, que es una canción basada en un cuento de Edgar Allan Poe. It's a dream within a dream. Por cierto, ha habido varias canciones basadas en el cuento de Allan Poe que han hecho y discos gente. Temáticos. Estoy pensando de pro. Sí, por supuesto, pero estoy pensando también en un disco Alan de Parsons. En un disco de Steven Wilson, que también tiene una canción que es A Dream Within a Dream. Claro, en su disco dedicado a Edgar Allan Poe me suena a mí. Pues sí. En fin. Bueno, vamos a avanzar, vamos a ponernos. ¿Qué os vamos a poner ahora? Bueno, pues vamos a seguir tirando un poco del hilo prog, intentando encontrar esos enlaces, porque es verdad que el prog fue quizás el género dentro del rock que más desarrolló el mundo de los sintetizadores. Uh-huh. También les pilló toda la eclosión de los teclados Moog a comienzos de los 70, ¿no? Y que eso se mezcló con el surgimiento del punk a mediados de los 70, y de ahí se supone que sale esta New Wave o este synth pop. Y vamos a tener a otro de los míticos grupos británicos, un dúo que nos encanta, como es OMD. Los OMD, sí señor, su disco del 82, grandísimo disco, el Architecture and Morality, y ahí hay temas mitiquísimos. Bueno, ahí están, sí, o sea, ahí no están los, o sea, hay temas, porque en realidad también ya habían sacado, por ejemplo, su Enola Gay. Enola Gay, sí. No, la que... Perdón. Pero nos vamos a quedar con otro de sus singles más famosos, Joan of Arc, Made of Orleans, en un disco y en una canción que está plagada del sonido de un teclado al que le dedicamos un programa y que es puro prog, puro sinfónico, como es el Mellotron. Y avanzando, bueno, los dos siguientes grupos que así era consignado aquí, que son Talk Talk y Tears for Fears, bueno, empezaremos por Talk Talk. Esto yo no tengo tanta duda, fíjate. Sí que hay mucho debate, pero es que... Claro. Bueno, claro, es que estamos hablando siempre de hibridaciones y así, ¿no? Pero sí. En Talk Talk y en Tears for Fears yo es que veo, o sea, claramente un rollo prog en muchísimos de sus temas. Claro, en el caso de Talk Talk, que comenzaron como una banda de New Wave como más canónica, siempre un poco rarito, esto hay que decirlo, porque Mark Hollis pues era toda una personalidad desde el principio. Claro, acabaron su carrera haciendo dos discos totémicos y Génesis del post-rock, que es un género que en muchos casos se entronca, digamos, con el progresivo de nuevas generaciones. En muchos casos, dice. No, el post-rock es una de las partes del rock progresivo. Lo mismo que el kraut. Eso. Bueno, no vamos a repetir la misma perorata de siempre. Y entonces nos vamos a quedar no con uno no con un tema de esos dos discos que son como más obvios, digamos, dentro de ese mundillo del post-rock, sino con el disco anterior, que es el disco con el que lo petaron completamente, The Color of Spring. Discazo. Discazo, que tiene los singles que posiblemente todas y todos conocéis de los Tok Tok, pero nos vamos a quedar con la última canción del disco, una canción larguita, de 8 minutos, que ya hemos puesto en este programa cuando... Porque tú lo dices. Sí, bueno. Vale, no me acuerdo. Te lo digo, hombre, créeme. Cuando hicimos aquel especial sobre música y niños, o sea, niños y niñas que cantaban... Es verdad. Porque en esta canción, que es una canción multiparte casi, ahí con bastante pro, yo creo, en su estructura, aparece el coro, que a mí me encanta, el coro de niños de la escuela de la señorita Pick, de Miss Pick o señora Pick, que es una escuela casi como medio pija, medio así posh de Londres. Time, it's time. Thank you. Time. Y los Tears for Fears, bueno, aquí sí que ya, bueno, lo he comentado antes, ¿no? También en el caso de Talk Talk, pero es que los Tears for Fears, aparte que el propio Roland Orzabal habla de que Genesis, por ejemplo, era una banda que a él le encantaba, ¿no? Y King Crimson también. Sí, sí. Y se nota, o sea, se nota, hay canciones que tienen un desarrollo ahí absolutamente proggy, o sea. Sí, hay que decir que el disco que dicen que es más prog de ellos es, yo creo, el disco, sintiéndolo mucho menos conseguido, de la triada de discos iniciales de la banda, que es precisamente el último. Claro, el Sowing the Seeds of Love, no sé cómo se llama. Sí, sí, sí. Que sí. Se gastaron $1,000,000 en hacer ese disco. Madre mía. Y en fin, pero no, no nos vamos a quedar con su disco también. No vamos a, vamos a lo totémico en este caso también. Sí, ¿no? Dices al Songs from the Big Share, que es el disco del 85. El disco de Shout, el disco de Everybody Wants to Rule the World. Un disco que ha sido remezclado por Steven Wilson, precisamente. Otro. Hablamos otro tótem del progresivo. Otra conexión prog absoluta. Y es una canción que son dos canciones, que comienza con una, sigue con la otra y termina con la otra en una versión en vivo, que también tiene esa estructura un poquillo así multipart tan propia del mundo symphonic. Broken, Head Over Heels y Broken otra vez. Live. En fin, esperamos que os haya gustado estas inmersiones extrañas en el mundo mezclado del prog con el pop y que el synth pop y la new wave y no sé qué. Las bastardizaciones. Pues haremos una tercera parte, no sabemos si en el siguiente programa o bueno, ya veremos. Bueno, vamos con una serie de peticiones que tenemos que ya se nos van acumulando y creo que merece la pena que pongamos. ¡Sorteos! Eso es. Vamos a empezar con John, nuestro querido John, nuestro surfer favorito, que por cierto, le mandamos muchísimos recuerdos y le felicitamos porque no hace mucho ha sido Aita. Sariona. Y su compa Sandra han sido Aitachus y de Pello y de Yune. Y él nos pone, como siempre, ahí en la pista de la psicodelia, que es lo que más le gusta. Y en concreto una banda que se llama, que yo no tenía, la verdad, el placer de conocer, que se llama Roy and the Devis Motorcycle, una banda suiza, de su disco Tell It to the People del 2012. El tema Six Pink Cadillac. Y eso de Roy and the Devis Motorcycle tiene como un cierto parecido con Derby, Motoreta, Burrito, Cachimba. Sí. Que también son psicodélicos. Lo pensé. O sea, cuando... Bueno, por cierto, esos también tienen un rollito muy progi. También. Pero sí, cuando leí lo de Devis Motorcycle, dijo, coño, me suena. Bueno, es un tema bien chulo, Un rollito progi por parte de Triana. Bueno, ahora nos vamos con una recomendación, petición y corrección incluso por parte de nuestro colaborador de lujo, Edu Basterra. Sí, porque dice... Y amigo. Es y amigo, a la sazón. Que dice que las canciones de trenes, ¿cómo no vamos a meter el Trains de la banda del supergrupo de jazz fusión Steps Ahead de su disco Magnetic de 1986? Una banda bien interesante porque ha pasado gente a tutiplén, ¿eh? Hemos estado mirando por quién ha pasado por ahí y ha pasado prácticamente medio Bilbao, no sé, parte de Cuenca. O sea, han pasado decenas y decenas de músicos por esta banda. No podía faltar Tony Levin, por ejemplo, con su Chapman Stick. Ahí tocando ese bajo raro que suele tocar. Y nos quedamos con un tema bastante obvio para la temática que se trata, porque se llama Trains. Mm-hmm. Y Josécho Álvarez, compañero de aventuras de diversas asociaciones y movidas, con su espíritu italiano que cada vez le tiene más rodeado, nos recomienda una banda de post-punk que se llama Soviet Soviet, una muy banda bien italiana, que llevan desde 2008 haciendo cosicas, y os vamos a poner de su disco Fate de 2013 la canción Ecstasy. Sí, esta no. ¡Ja! Chistazo, se me ha ocurrido. Oye, una sección, no sé si no es Recordando A, ¿no? Porque tú querías meter aquí una cosa. Ver, que para mí casi es Recordando A. Hubiera sido Recordando A si los hubiéramos conocido alguna vez. Pero... No, pero te acuerdas que a veces es Recordando A y a veces es Redescubriendo A. Pues esto es Descubriendo a alguien que ya no está entre nosotras y nosotros. En este caso una banda y sus miembros, los cuatro miembros del cuarteto sí que siguen activos por lo que sabemos. Una banda que hemos descubierto el otro día, en concreto yo, mientras volvía del aeropuerto escuchando una radio random, que ha resultado ser Radio Ciutat Vella de Barcelona, que no es una radio libre, o al menos no está en la coordinadora de radios libres, pero sí es una radio de barrio y que está ligada a las asociaciones de barrio de, del Raval. Claro, eso prácticamente la convierte en radio libre. Y que tiene una música muy guay. Y del otro día, pues en tres canciones pasamos de Alberto Cortez a la banda que os vamos a presentar, que es mi banda favorita de la semana, que son The Brighton. Hacen post-punk, hacían post-punk en la primera década de este siglo. Se llaman Charlotte Field. Su cantante Tom House es todo un personaje. Yo creo que tiene un juego de guitarras buenísimo. El batería, no sé quién decía que era, le parecía el mejor batería de Inglaterra. Y Yanis Filipakis de los Fools, dice que es la banda más infravalorada de Inglaterra. ¿Cómo me gustan los Fools a mí, por cierto? Pues mira, nos quedamos con la primera canción de su primera larga duración, del año 2005, que se llamaba How Long Are You Staying, y con su tema Nine Tails. Progresivo, jazz, punk, reggae, reggaetón. Esto, bueno, no, bueno, no, reggaetón igual no, ¿no? ¿Cómo que no? Reggaetón sí, ¿no? ¿Reggaetón sí? ¿Por qué? ¿Por qué no? A mí me gusta el reggaetón. No, no, no, no, reggaetón no, tío. Arañas de Marte, escúchanos los lunes de 9 a 10 en La Larogaita Masaspi y Ratia. Músicas terrícolas para alienígenas con inquietudes. Pues bueno, ya está. Ya se ha acabado. Fíjate qué rápido otra vez. Bueno, vamos a hacer un aviso. Un aviso. Los que nos soléis escuchar en Radio Almaina, en Granada, 88.5, recordad, de la FM. Los que nos escucháis en la Larogaita Masaspi Irratia de Bilbao, 97.0, de la FM. Para los que nos escucháis también por los otros métodos que siempre decimos, vía el podcast, vía pues bueno, internet, directamente, lo que sea, la semana que viene no va a haber programa nuevo. Nos vamos a ver una repetición. Nos tomamos... Estamos un poco jetas, pero nos da igual. Vamos de vacaciones. O sea, vamos a saltarnos, como hay puente y eso, nos vamos a saltar el... No, en realidad vamos a estar trabajando en nuevas ideas para el programa. Eso seguro, eso siempre. Eso siempre. Tenemos pendientes entrevistas, por cierto, unas cuantas. A ver si las vamos organizando poco a poco. Y pues eso, que lo paséis bien estos días. Eso es. Pensaba que me lo deseabas a mí. Lo mismo, Iñaki. Bueno, claro. te digo que lo pasé este día y no hemos dicho nada de con que nos despedimos. Bueno, pues nos estábamos despidiendo, o sea, pero ahora ya vamos a lo... Sí, sí, sí. Como siempre con nuestras músicas negras, una banda de Cincinnati. De la con Cincinnati. Una banda de Cincinnati que se llamaban Ramp, que es ni más ni menos el acrónimo de Roy Ayers Music Productions. O sea que estaba Roy Ayers por el, efectivamente, en el ajo. Solo sacaron un disco en 1977, pasó completamente desapercibido. Luego, cuando de repente Roy Ayers empezó a ser como así uno de los popes ahí del jazz funk y tal, se recuperó este disco que ahora ha pasado a ser una especie de joya del soul jazz. Tanto es así que el vinilo original, bueno, de hecho yo creo que no hay ni reediciones, está, no me acuerdo ya al precio que está, pero es de asustar. Por las nubes. Y este tema, por cierto, esto te hará gracia a ti, el tema que vamos a poner, que se llama Daylight, que está en el disco este de Ramp, que es Coming to Acknowledge, que os hemos dicho del 77, fue sampleado por A Tribe Called Quest. Muy guay. En Bonita Applebaum. Bonita Applebaum. Qué buen título de una canción. Pues ahora sí que nos despedimos. Agur. Agur.